tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Aquí vamos a estar con informaciones y conexiones internacionales. Antes de comenzar el programa, saludamos a la dirección de la Radio del Sur de la República Bolivariana de Venezuela, que bueno, nos permite estar en su programación todos los lunes por la noche con este proyecto comunicacional llamado SOS Señal de Radio. También al Consejo Estatal de Comunicación Popular, Comunicación Popular 2.0 en radio, ellos también nos están retransmitiendo. A Radio Web La Biglietti del estado de Táchira también, allí nos toman la señal de SOS Señal de Radio y nos retransmiten. Y obviamente en el www.feincai.org, este frente de medios de comunicación alternativo independiente, que su base está en México. Bueno, desde allí también nos toman la señal y nos retransmiten, como muchos, que muchas notas se meten en el www.sosseñalderadio.com.ar y allí también sacan todas las notas que difunden en muchos medios alrededor del mundo. Ahora sí, luego de estos dichos, arrancamos con SOS Señal de Radio de hoy. Ya tenemos la primer comunicación, nos dice nuestra producción. Bueno, vamos a un separador y ya nos metemos de lleno con la información internacional aquí en SOS Señal de Radio. Dale, operador. Bien, la producción nos indica que estamos conectados con Sebastián Salgado. Él es docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de nuestra ciudad de La Plata. Aparte, es corresponsal de Hispan TV aquí en la República Argentina. Bueno, le damos la bienvenida a Sebastián por estar en SOS Señal de Radio. Un placer nuevamente estar en contacto. ¿Cómo está, Gustavo? Agradezco por la comunicación. Contento de charlar nuevamente con ustedes. Bien, la visita de Peña Nieto en la Argentina nos deja mucho que hablar. Seguramente uno de los temas es el Tratado Transpacífico. Pero, ¿qué más hay detrás de todo esto, Sebastián? Sí, hay varias cosas. Queda muy evidente que el acercamiento se está dando justamente con los países que tienen una visión cercana en lo político, en lo económico, al gobierno de Macri. Y el caso mexicano es un ejemplo que habla por sí mismo. México pertenece a los países de la Alianza del Pacífico, junto con Colombia, junto con Chile y junto con Perú, del cual Argentina hace poco tiempo, a través de la representación de este gobierno, fue como país observador. Esto significa el grupo de países que están a favor de los tratados de libre comercio, que en una segunda etapa, todos menos Colombia, pasan a ser parte del Tratado Transpacífico. De alguna manera, el Mercosur, que está más orientado a industrializar a nivel regional nuestras economías, podríamos decir que se contrapone esencialmente a este proyecto, y de alguna manera lo que está buscando Macri es decir que se deben articular la Alianza del Pacífico con el Mercosur, cuando en realidad son dos proyectos antagónicos que están en las antípodas. Y cuando se habla de articular en este sentido, nos da tal vez más la sensación de que lo que quieren es sofocar al Mercosur a través de la Alianza del Pacífico. Sí, un poco me encuadro en eso, ¿no? Yo creo que a lo que quieren llegar a que se rompa el Mercosur, por lo que veo, ¿no? Recordemos que dentro de poco se le tiene que dar el paso de mandato a Nicolás Maduro como presidente pro tempore del Mercosur, y en donde también se está juntando firma para que esto no suceda. Sí, bueno, encabezados por Paraguay, claro. Recordemos, Paraguay a través de su congreso con el Partido Colorado había sido uno de los países que más férreamente, de alguna manera, se había opuesto al acercamiento de Venezuela a este bloque regional que es el Mercosur. Y en ese encuentro del Mercosur que se hizo en la provincia de Mendoza en el año 2012, que fue el momento en que, bueno, este gobierno golpista que dio ese golpe parlamentario, vamos a decir, a través de la masacre de Curuguatí, uh-huh. Que le inculparon a Lugo y que terminó en la salida de su gobierno, al no participar en ese momento Paraguay en esa cumbre, fue donde Venezuela Al no estar esos votos, tuvo la posibilidad de tener un acercamiento mucho más concreto al bloque, y fue de esa manera que se facilitaron un poco las cosas. Entonces, bueno, la oposición es grande, pero no debería haber ningún problema más allá de las oposiciones a que Venezuela esté teniendo su oportunidad como presidiendo el bloque, pues. Así que bueno, vamos a estar, porque creo que esto es un tema importante, esto del Mercosur y el tema de llegar a la presidencia pro tempore por parte de Venezuela. Eso vamos a tener que seguramente la próxima semana estar atento con esto, pero también estamos atentos con Peña Nieto en la Argentina, porque más allá de este transpacífico, hay otra trama atrás de todo esto, ¿no? Seguramente de aquí viajará a Chile también, viene de los Estados Unidos, ha pasado por los Estados Unidos Peña Nieto, ha venido por Perú, digo, se está, no digo recaudando fondos, pero como que está pasando la lista, el visto bueno a lo que se viene pronto, porque esto del Transpacífico está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Sí, sin duda, el gobierno mexicano es una especie de alumno predilecto y con calificaciones que lo avalan desde hace mucho tiempo para ser una especie de discípulo de la política exterior estadounidense en América Latina. Y en ese sentido, bueno, el recorrido de Peña Nieto como un presidente impuesto en muchos sentidos al pueblo mexicano, de alguna manera viene avalando eso. Pero por otro lado fue interesante, porque hoy estuvimos en Plaza de Mayo, la movilización que se hizo en relación al repudio a la presencia de Peña Nieto por varios aspectos. Uno de los más importantes y los más significativos está relacionado con el tema de derechos humanos. No nos olvidemos de que durante la presidencia de Peña Nieto se dieron los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Estos 43 estudiantes que de alguna manera por protestar y querer ser parte de lo que es la conmemoración de la masacre de Tlatelolco del año 68, ellos querían estar presentes en eso, y bueno, por pedir en las esquinas de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, bueno, fueron levantados, como le dicen ellos, ¿no?, por la policía municipal de ese lugar, y desaparecieron los 43 en un mismo día, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, hay, como decirte, teorías encontradas en cuál fue la suerte de esos chicos. Es desgarrador escuchar a los padres. A mí me tocó hacer un trabajo, ¿no?, en ese sentido, en México. Los padres reclaman que los chicos aparezcan con vida. Hasta que no le den una respuesta concreta a ellos de qué es lo que pasó, los padres siguen reclamando la aparición con vida de los chicos. Y bueno, dentro de unos meses se van a cumplir los 2 años de la desaparición. Pero lo que eso viene a confirmar es la realidad de que la línea entre los grupos del narcotráfico y el Estado mexicano ya no existe más. Es una misma cosa, es un narcoestado que de alguna manera está apoderado un poco más, un poco menos, en las tres estratos de gobierno, a nivel municipales, a nivel de estados, provinciales, como diríamos nosotros, uh-huh, y en el poder ejecutivo. Y es por eso que no se puede esclarecer. Y es por eso que pueden ser 43 los desaparecidos en un mismo día. Uh-huh. Entonces, no hay poder en México que no esté relacionado, directa o indirectamente, me atrevería a decir casi partidos políticos de los grandes, tampoco, que no tengan alguna relación con eso que pasó, porque el gobernador, digamos, era del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, uh-huh, el presidente del PRI. Entonces, bueno, hay como una connivencia, como dicen mucho en México, de lo que ahí pasó, y esto pasa a demostrar eso, digamos, los grupos que son capaces de hacer ese tipo de acciones están directamente relacionadas con el narcotráfico. Va más allá de la política, digamos, ya esto se fue de las manos. Sí, digamos, la teoría más fuerte es que estos chicos lo que hicieron fue, ellos paran micros, muchas veces, y le piden a los choferes, si se quiere de una manera coercitiva, ¿sí?, que los lleven a algún lugar, pero no bajo agresiones ni dañan los micros ni nada. Y que bueno, aparentemente ellos detuvieron 5 micros. Aparentemente uno de esos 5 micros iba cargado de droga. ¿Sí? Esto es una hipótesis, pero corroborada y hablado con muchísimos colegas de México y es lo más fuerte. Estos chicos que estaban haciendo una protesta social para ir a México, no sabían que el micro que ellos estaban parando podía llegar a tener ese cargamento. De hecho, las imágenes se ven de que los micros en un principio eran 6 y uno de ellos estaba baleado desde afuera. Los pibes estos son estudiantes, o sea, nunca tuvieron ningún arma ni nada. Pero cuando se detuvo uno de esos micros fue cuando se desató el infierno. Y claro, al haber relación todo con todo, el presidente municipal daría la sensación de que pidió a estos grupos que están relacionados directamente con el narcotráfico, que también trabajan con ellos, hagan desaparecer los cuerpos, que se encargaron de estos pibes. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y ellos solucionan las cosas de esa manera, no entienden otra. Uh-huh. Ahora, quienes se llevaron a los pibes y estaban filmados eran camionetas de la policía municipal de Iguala. Claro. Entonces, esto es lo que viene a demostrar cuál es la realidad de México, cuál es la realidad de este gobierno de Peña Nieto, y que en definitiva, ante ese nivel de impunidad, ante ese nivel de vulneración de los derechos humanos, ¿qué sentido tiene ponernos a hablar casi de estrategias políticas, ¿no? Parece, daría la sensación, aunque suene feo, de que es casi frívolo. Son decenas de periodistas asesinados en México, también durante este mandato de Peña Nieto. Y entonces se vive en México una realidad que realmente es difícil de entender desde fuera, pero que sin duda el Estado mexicano, a través de esta presidencia de Peña Nieto, que fue directamente impuesto por Televisa a través de diferentes campañas, que digamos hasta esposa le pusieron, ¿no? Le hicieron casarse con una actriz de telenovela. Uh-huh. Entonces, a nivel mercadotecnia, era un tipo que daba algunas cosas. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo, y a ese nivel de planteo creo que deberíamos llegar en algún momento cuando pensemos en nuestras democracias latinoamericanas de este siglo XXI. Bien, también queda lo de Oaxaca, ¿no? Esta lucha de los docentes ahí. Sí, sí. Lo de Oaxaca es muy fuerte. Lo que pasa es que Oaxaca es el estado que de alguna manera históricamente fue muy combativo. Uh-huh. O sea, sí, uno de los estados más combativos, digamos. Sí, digamos, los pueblos originarios de Oaxaca nunca se doblegaron en periodos incluso prehispánicos, ni ante los mexicas, que eran, digamos, lo que conocemos hoy como los aztecas, uh-huh, ni siquiera contra los mayas. Estaban a mitad de camino de los dos, pero nunca se doblegaron ante ninguno, y siendo un grupo étnico mucho más chico. Entonces, es históricamente un lugar de gente luchona, que un lugar de gente que pelea por lo suyo, que defiende lo que tienen. Y lo que pasa en Oaxaca, en realidad es lo mismo que en todos los estados de México, que lo que está haciendo es lo que el gobierno le dice, una reforma educativa. ¿De qué se trata eso? Es que el gobierno quiere calificar con una puntuación a través de exámenes a maestros para ver quién puede seguir ejerciendo el cargo y quiénes no. Ahora, lo que entienden los maestros es que esa es la posibilidad del gobierno, porque a ver quiénes y cómo van a calificar esas evaluaciones, para despedir a gente que estén directamente relacionadas con los sindicatos más combativos. Lógico. Y eso hay historias para contar para arriba en México. Uh-huh. Durante la presidencia de Felipe Calderón, en un partido donde México estaba jugándose la clasificación al Mundial, aunque parezca, suene ridículo, que bueno, toda la gente obviamente está de festejo, ese día tomaron el sindicato más antiguo y más grande de México, que es el SME, como le dicen allá, que es el sindicato relacionado con la distribución de luz eléctrica. Uh-huh. En toda la Ciudad de México, que es la más grande del mundo, y el Valle. Ese día, donde la gente estaba festejando, con gendarmería y el ejército, tomaron el edificio central del sindicato y nunca lo volvieron a poder recuperar. Fueron metiendo gente, fueron haciendo que los sindicatos se quebraran, porque claro, como no tenían ningún ingreso, las familias se fueran dividiendo y les ofrecían un dinero, y la lucha, con el pasar de los años, ya de esto pasaron como 8 años, se fue desvaneciendo de a poco, y desarticularon uno de los sindicatos más fuertes, te diría, de América Latina. Bueno, esto es lo que quiere hacer en este momento Enrique Peña Nieto con el CENTE, ¿sí? Que es el sindicato más fuerte de maestros. Uh-huh. Que lo primero que hizo Peña Nieto cuando asumió fue meter en cárcel a Elba Esther Gordillo, que era como la líder del sindicato, bajo diferentes cargos de corrupción y demás. Entonces, lo que se está buscando es eso, privatizar la educación en México, y de esto los maestros que defienden la educación pública lo tienen muy pero muy claro. Entonces, más allá de que le digan reforma educativa y le pongan el nombre que quieren, todo el mundo lo tiene muy bien claro, pero como te digo, en Oaxaca son los más combativos, y no se dejan de que esto les pase por encima. Ahora, ¿cuál será el factor que juega Macri ante este tratado transpacífico con la República Argentina, ¿no? Porque, bueno, evidentemente es la mano de obra barata. Sí, hacia eso apuntan. O sea, Argentina y México en la década pasada, digamos, estaban en las antípodas. O sea, México con el salario más bajo de un trabajador y Argentina con el más alto. Uh-huh. Con esta política que tiene Argentina, o sea, se acerca al modelo mexicano. Y de alguna manera hoy, cuando daban los discursos de Peña Nieto y Macri, era Peña Nieto el que venía a avalar y decirle, es interesante verlo y de qué manera, y decirle, bueno, ahora sí Argentina está casi por el camino correcto, ¿no? Le decía Peña Nieto a Macri, entendemos que ahora sí estamos en una misma sintonía y que vamos a tomar todas las posibilidades que este mundo globalizado y aperturista, decía esa palabra, nos va dando para tener más posibilidades de progreso. Y le decía claramente, o sea, esto que nosotros ya venimos recorriendo, como gobierno obviamente, es el camino que empieza a andar Argentina y es casi el único camino posible. Bueno, hasta ese punto nos toca a los argentinos sufrir de alguna manera que el modelo más fracasado, si se quiere, de política de gobierno, el que ha tenido mayor injerencia desde los Estados Unidos, en el cual ni siquiera necesitaron de una dictadura militar, ¿no? Cuando el resto de Latinoamérica vivíamos en dictaduras militares, México tenía el PRI, tuvo 74 años en el poder el PRI. ¿Por qué? Porque no hacía falta. Estados Unidos podía controlarlo a través de un mismo esquema que se presentaba como democrático. Bueno, de todo eso son los que nos vienen a decir ahora a Argentina: ustedes, muchachos, están por el camino correcto. Bien, vamos a tener que seguir con atención. Esto está bueno, hablar de estos temas para que la gente también empiece a tomar conciencia de lo que puso en la urna en el momento del voto, y que lo estamos padeciendo todo. El que puso el voto y el que no, lo puso en contra. Creo que esto también nos tiene que llamar a la reflexión a los ciudadanos de la República Argentina, porque hasta incluso veía en esta semana algunos programas en donde referentes de este gobierno decían, pero ¿a dónde ven los despidos? ¿A dónde ven los despidos? Ah, se hablan de despidos masivos, ¿a dónde están los despidos? Yo la verdad a veces pienso que o nos toman de estúpidos, de idiota a la población, o no sé, la verdad que uno cuando ve algunas clases de información en la televisión y las opiniones que brindan algunos mercenarios del periodismo, porque a los otros los llamaban militantes, los periodistas militantes, yo a estos los llamo mercenarios periodistas, ¿no? Porque están con el mejor postor. Sí, bueno, es algo que grafica de una manera muy interesante lo que está pasando también, ¿no? O sea, la impunidad mediática te empieza a esta gente que está en el gobierno a empezar a ver una realidad que ni ellos mismos se creen, pero como saben que no hay ninguno de los medios que tenga alcance nacional o que tenga audiencias grandes que lo va a estar contradiciendo, ellos pueden crear esa realidad virtual de la cual arman miles de discursos y ellos creen tal vez que pueden darse el lujo de que se lo siga escuchando siempre. Uh-huh. En ese sentido, lo que se ha hecho en México con Televisa, que es incluso más poderoso que el grupo Clarín acá, se ha hecho una persecución de periodistas a un nivel de que tenés más periodistas muertos que en Colombia y que en Irak, en este momento en México. Por eso, cuando hacíamos el paralelismo entre si la estrategia política económica de México tuvo un determinado rumbo y ahora nosotros venimos a ser como una especie, el gobierno argentino, no nosotros, ¿no? Sí, el gobierno argentino pasa a ser como una especie de alumno de cómo se manejó México en ese sentido. Sin duda, la comunicación interna y cuál es el trato del gobierno con los medios de comunicación independientes va a ir hacia ese mismo lado. Entonces, hoy estamos como sorprendidos de el ataque a la ley de medios, la censura que hay en Argentina, la salida de RT y de Telesur de la TDA, cómo van cercando montones de cosas. Ahora, el próximo paso es que empiecen los ataques a los periodistas. Y eso, como vos bien decís, ya empezamos a vivirlo con el caso de Tiempo Argentino. Entonces, no tenemos que minimizarlo, y nosotros lo entendemos así, como vos sabés, pertenecemos al Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos, y como una manera de alertar esto justamente, y no es casual, porque nosotros entendemos que de alguna manera México anticipa en todo sentido cuál puede llegar a ser el futuro cercano de Argentina, en lo político, en lo económico, pero también en la libertad de expresión. Bueno, nosotros lo sufrimos con una bala en la puerta, ¿no? Nos dejaron una bala colgadita ahí en la puerta de la radio, así que con un mensaje vaya a saber para quién, o para qué, o por qué. Así están dadas las cosas, entonces, Seba, nos vemos en otro momento, cuando la información nos requiera, vamos a estar en contacto sobre estos temas y algunos otros, así que te agradecemos la participación en SOS Señal de Radio. Bueno, gracias a ustedes, Gustavo, y a todos los oyentes de SOS Señal de Radio. Capaz que alguno aguantó toda la charla. Seguramente que sí. Un abrazo. Que esté bien, chao. Bien, así pasaba entonces Sebastián Salgado. Él es corresponsal de Hispan TV en la Argentina. Aparte es docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, aquí en nuestra ciudad, en la Tecnicatura de Comunicación Popular. Nuestro correo electrónico sosradio@gmail.com y tenemos un número de WhatsApp para que te comuniques desde cualquier parte del mundo, 054-9-221-569-8529. Ahora sí, señor operador, vamos a un corte y volvemos con más SOS Señal de Radio. Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. Seguimos en SOS Señal de Radio y antes de despedirnos del programa nos vamos a la República del Paraguay. Como siempre, del otro lado está para charlar con nosotros Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, el cual obviamente nos trae la noticia de su país y terminaremos hablando un poco de cómo va este Paraguay rebelde. Así que Miguel, bienvenido a SOS Señal de Radio. Bueno, Gustavo, un saludo a la audiencia y por supuesto estamos aquí para charlar sobre todos los acontecimientos políticos, sociales y económicos que ocurren en Paraguay. Y bueno, vamos a empezar hablando del nuevo secuestro que se dio en la zona norte por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. Llamativamente aparece un secuestro de vuelta ante una crisis de corrupción generalizada que se descubrió en el penal mayor de Asunción, el penal de Tacumbú, donde prácticamente un narcotraficante condenado a 9 años de prisión era el jefe de la cárcel y parece que dirigía hasta el Ministerio de Justicia. Ah, bueno. Tenía prácticamente un hotel como celda en la prisión, el narco este, que es... Finalmente le costó el cargo a la ministra de Justicia y le llevaron a otro lugar, a una prisión de mayor seguridad, para tratar de sacar todos los privilegios con que contaba este personaje. Y prácticamente Gustavo era el que dirigía la cárcel. Y sorpresivamente, eso ocurrió el lunes a la mañana y para la tarde, se genera un secuestro por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo en la zona norte, una colonia donde están los menonitas, y secuestraron a un menor de edad, un adolescente de 17 años. Secuestraron y pidieron un rescate de $700,000 a una familia que no tiene ese monto de dinero para pagar el rescate de sus hijos, ¿no? Una situación bastante llamativa y, por supuesto, desesperada para los que son víctimas de esta situación en el norte del Paraguay, en el departamento de San Pedro, principalmente. Bueno, esa es una de las novedades trascendentes que esta semana se dio en el Paraguay, Gustavo. Bien, donde aparece el EPP, ¿no? Y aparece el EPP. El EPP es el que ejecuta este secuestro y, bueno, van tres en poder del EPP. Hay un suboficial de la policía que hace 2 años está secuestrado por el EPP. un colono también menonita, que hace casi 8 meses que está secuestrado también por el EPP, y nuevamente a este joven de la misma, diría yo, de la misma colonia, los menonitas, en la zona de San Pedro, Río Verde se llama la comunidad, que fue secuestrado el lunes a la tarde por el Ejército del Pueblo Paraguayo. O sea, en este momento el EPP tiene 3 personas como secuestradas. Y por supuesto los organismos de seguridad brillan por su presencia y su incapacidad. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Porque uno, no sé si debería decir que le extraña que estos ejércitos populares, o llamados así ejércitos populares, se dediquen a este estilo de cosas, ¿no? Pero por eso muchas veces uno sospecha, y muchas veces también lo hablamos contigo, Miguel, el tema de que aparecen estos movimientos así como para tapar cosas que hacen a los malos gobiernos también, ¿no? Sí, de hecho que las veces que tocamos el tema, Gustavo, siempre hablamos de lo llamativo, de cómo es que aparecen este tipo de organizaciones, y prácticamente con acciones de bandoleros, ¿verdad? Porque lógicamente, si nosotros analizamos los procesos históricos de lucha, de revoluciones, encabezado por comunistas, socialistas, etcétera, no encontramos prácticas de esta naturaleza. Entonces es muy llamativo en este caso, por ejemplo, que en nombre del socialismo, en nombre del comunismo, aparezcan grupos que se dediquen a hacer secuestros. Y por supuesto, el secuestro genera toda una tragedia para las familias que son víctimas de ese accionar. Y la propaganda que utiliza el propio aparato, el aparato propagandístico de la élite dominante, nos quieren tirar a nosotros el fardo de que todo lo que sea planteamiento socialista o comunista se caracteriza por ejercer este tipo de coacción o de violencia en la sociedad, diríamos de practicar el secuestro, etcétera, porque algún grupúsculo de esa característica aparece por ahí y le dan ellos el calificativo, la etiqueta de que son socialistas, son de izquierda, son comunistas. Bueno, y con eso tenemos que cargar también en la tarea política que se realiza en busca de la transformación de la sociedad, Gustavo. Sí, no es fácil, no es fácil. ¿Qué otra información, Miguel, tenés por ahí? Bueno, y por el otro, el escándalo que te mencioné al principio, de que un narco condenado a prisión, que está por compurgar su pena, le falta 1 año y 6 meses para compurgar su pena, es el que era el jefe de la cárcel. No solamente de la cárcel, dirigía el Ministerio de Justicia, financiaba todas las actividades. O sea, los ministros iban y se reunían con él, almorzaban con él en su hotel VIP de la cárcel. ¿Cómo, una cosa que cómo creer en la justicia, llama risa, ¿no? Y es una tragedia, ¿eh? ¿Cómo creer en la justicia después de eso, no? No, es imposible. Eso es lo que siempre decimos nosotros. Imposible de tener confianza o creer en la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia está para oprimir al débil y favorecer en la mayor parte a los fuertes, a los poderosos, a los criminales, a los mafiosos. Es más, yo no puedo dar nombres, pero nosotros tenemos la certeza, la información de que un miembro de la Corte Suprema de Justicia responde a los intereses de los capos mafiosos de la zona norte del Paraguay. Y que casualmente la abogada de este personaje, Jarvis Jiménez Pavón, un brasileño, La abogada de este personaje menciona ante un requerimiento periodístico de que cómo es que ella llega a ser abogada de este personaje, y ella cuenta de que por recomendación de un familiar miembro de la Corte Suprema de Justicia. O sea, a ese nivel es que se maneja lo que entre comillas se llama justicia, que realmente es la injusticia para la clase trabajadora, obrera y campesina, Gustavo. Qué bárbaro, ¿eh? Después, claro, después uno entiende los fallos que salen en contra de los campesinos, el tema de la tierra, claro. Cuando uno ve todas estas cosas que no le cierran, cuando nos enteramos de las otras, ahora sí nos empiezan a cerrar de cómo, un poco lo que charlábamos la semana pasada, ¿no? Acusando a 11 campesinos de la muerte de 4 policías y la policía que intervino en esa redada no fue investigada. Claro, ahora sí. Por ahí cierran las cosas, cierran los números, ¿no? Sí, totalmente. Para ampliar un poco más la cuestión del poder que ejercen y de cómo es que operan los mafiosos, acá en Ciudad del Este, nosotros conocemos a un narco que ahora está condenado de apellido Rojas, que su casa es prácticamente un barrio. Y bueno, oh sorpresa, ¿quiénes hacían la seguridad de la casa? Los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, el Grupo GEO, justamente que participó en la masacre que ocurrió en Curuguaté. Entonces, eso da la pauta de lo profundo que es la injusticia y la corrupción en el Paraguay, y de cómo las élites dominantes ejercen esa injusticia en contra de los trabajadores. Y bueno, ¿y cuál es el remedio? El remedio es de que se pueda generar una fuerza política capaz de pelear el control del poder a la élite dominante, y esa es la tarea que nosotros llevamos, Gustavo, a nivel nacional con el proyecto Paraguay Rebelde. Bien. Yendo al tema de Paraguay Rebelde, extraordinaria la receptividad que tenemos y el crecimiento impresionante que vamos teniendo a nivel nacional, Gustavo. Hoy sábado yo estoy en pocos minutos voy partiendo para el departamento de Caguazú, donde tengo hasta el domingo varias reuniones con dirigentes de bases urbanos y campesinos del departamento de Caguazú sobre el proyecto Paraguay Rebelde, donde ya estamos coordinando las tareas para los próximos 6 meses en los distintos municipios que hacen al departamento de Caguazú, Gustavo. Bueno, habrá entonces buenas novedades para la próxima semana con respecto al tema, ¿no? Así, bueno, esto, Paraguay Rebelde sigue creciendo, sigue teniendo receptividad entre la gente, más allá de que todavía falta un tiempo para la época de elecciones. De todas maneras, es un comienzo de algo importante. Tal vez no se llegue a ganar una elección, pero es importante que tenga este crecimiento y que se vaya formando de alguna manera la gente, que se vaya habituando a que un cambio es posible en el Paraguay, ¿no? Hace mucho tiempo que se hablaba de cambio, se creía en un momento que con Fernando Lugo estaban las puertas abiertas para ese cambio, o tal vez estuvo abierta y no se supo aprovechar. Así que bueno, habrá que esperar entonces más adelante y bueno, y seguiremos hablando de este Paraguay Rebelde que crece día a día. Sí. Aunque, escuchando tu comentario, si por ahí no se ganan las elecciones, nosotros lo que ya estamos logrando es el fortalecimiento de una línea política propia con una base social importante, Gustavo. Cosa que muy pocas organizaciones políticas de tinte socialista pueden lograr, nosotros ya lo estamos logrando. Y estamos seguros de que vamos a pelear las presidenciales codo a codo con los grandes partidos del Paraguay. Bueno, y se puede dar sorpresas también, depende de cómo se vaya dando las distintas coordinaciones a nivel nacional y que nosotros podamos generar un control efectivo sobre la manipulación de los padrones y la manipulación incluso de las votaciones en el día de la elección, Gustavo. Faltan un año y medio, pero para nosotros es un cortísimo tiempo porque no tenemos la infraestructura que tienen los partidos que tienen más de 100 años en el Paraguay. O sea, no tenemos la superestructura que tiene el Partido Colorado o del Partido Liberal. Por eso es que empezamos aparentemente temprano, pero para nosotros 2 años son cortísimos, el tiempo es cortísimo para nosotros, porque todo es a pulmón. Y no tenemos un helicóptero como tiene Carter para ir a visitar a los compañeros, ¿verdad? Pero sí tenemos la voluntad, el convencimiento y la receptividad de la gente. Y bueno, y vamos marchando a llegar a la meta. Lo importante es estar también al lado de la gente, estar, poder hablar el cara a cara, poder caminar las calles, ver las penurias que también vive el propio pueblo, ¿no? Así que me parece que si bien falta un año y monedas, es poco tiempo, es mucho tiempo, todo junto, más cuando uno sabe que las cosas las hace movilizados por nuestros ideales, por esa verdadera necesidad de cambio que quiere tener para su pueblo, ¿no? Mejorar a su pueblo, ¿no? Y creo que, bueno, despacio, hay que salir a caminar, a trabajar codo a codo con la gente, explicarle, demostrarle que un cambio es posible. Creo que no es difícil y creo que no debe ser difícil en el Paraguay. Obviamente que hay muchos intereses creados también en el Paraguay, como hay en muchos de los países de nuestra Latinoamérica, pero por ahí uno lo ve territorialmente, no debería ser tan difícil, pero bueno, también podemos ver lo que es Bolivia territorialmente, y también a Evo Morales se le ha hecho difícil remontar situaciones, así que, pero bueno, las raíces son diferentes en el Paraguay, y creo que, bueno, si el pueblo quiere y tiene voluntad de cambio, creo que eso lo va a llegar a lograr. Sí, la decisión está en manos de los que integran la sociedad explotada por el sistema, en este caso los trabajadores y los campesinos. Y nosotros estamos hablando con la gente sobre la importancia de convertir el voto en un instrumento político de cambio. Y no simplemente como una mercancía, que es como la forma en que lo consideran los partidos tradicionales, que van y le ofrecen alguna moneda a cambio de su voto o a cambio de que le entreguen sus documentos personales para no ir a votar. Entonces revertir eso y realmente que el ciudadano asuma, los trabajadores en este caso, asuman su condición de ser un factor principal de generador de cambio a partir de la utilización correcta de su decisión política en las urnas. Entonces esa es una tarea que en estos últimos 7 meses venimos continuamos conversando con la gente, y eso la gente entiende, Gustavo, entiende perfectamente la importancia que representa una persona al tomar una decisión y su decisión personal por el cambio, por la reformación del Paraguay. Bien, Miguel. Es un logro importante. Uh-huh. Bueno, Miguel, verdaderamente para nosotros es un placer tenerte, como siempre, en SOS Señal de Radio, y vamos a seguir más adelante charlando. Ok, Gustavo, y el cordial abrazo y el saludo a la gente que nos escucha, y particularmente a los compatriotas paraguayos del Añuá y el Pollo Pumbareté, que seguramente los que no son paraguayos no entienden, pero es simplemente estoy diciendo un fuerte abrazo y un apretón de mano con mucha fuerza para todos los compatriotas paraguayos que están en distintas partes de la región latinoamericana. Un abrazo, Miguel, y estamos en contacto. Muy bien, hasta luego. Bien, y luego de esta comunicación con Miguel Ríos, nos comenzamos a despedir agradeciendo, como siempre, la dirección de la Radio del Sur por permitirnos estar en su programación. También al Consejo Estatal de Comunicación Popular, Comunicación Popular 2.0, que también nos toman la señal y nos retransmiten. También Radio Web La Biglietti desde el estado de Táchira. y al www.fencai.org, al Frente de Comunicadores, de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes, el cual SOS Señal de Radio también forma parte. Agradecemos a los compañeros que también nos retransmiten nuestra señal de SOS Señal de Radio. A todos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Te dejamos un correo electrónico por si te querés comunicar con nosotros. sosradio@gmail.com y tenemos un WhatsApp. Si querés también enviar un mensaje de texto o un mensaje de voz, anotá, dale. 054, que es la característica de la República Argentina, 9-221-569-8529. Allí también nos podés dejar un mensaje. Quienes hicimos o quienes hacemos siempre este SOS Señal de Radio, quien te habla, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y en la producción periodística es el profesor, el licenciado Carlos Santiago. Chau, hasta la semana que viene. Un nuevo siglo ha comenzado. Siglo plagado de injusticias, miserias y explotación. Injusticias, miserias y explotación. Por eso desde aquí mandamos ese llamado de auxilio al éter, para que tomemos conciencia y comencemos a descifrar este mensaje. Y más aún, en estos tiempos que corren. SOS, Señal de Radio.